escuchábamos a nuestros amigos enemigos de Fiero, porque los queremos mucho, los escuchamos un montón, siempre queremos que vengan y siempre pasa algo en el camino por lo cual no vienen a tocar. Ya nos pasó que Pei nos atendió desde no sé dónde para decirnos que no sé qué problema habían tenido. Hoy iban a venir a tocar y vienen a charlar, pero no importa, los queremos igual y así es nuestra relación desde que comenzó. Ahora estamos con Juan Manuel Batista, bajo, integrante de Fiero, así que bienvenido y muchas gracias por estar. Muchas gracias, buenos días a todos. Me hicieron levantarme temprano, pero estoy feliz. Encima te quejás, mirá vos, así va a ser nuestra relación, te aviso. Sí, totalmente. Escuchame, recién escuchábamos Zapadance, que es la canción que abre este disco que nos está partiendo la cabeza, que es Sopa de Perdedores, y hay muchas cosas para desgranar un poco la canción, desde un audio de origen hasta quienes están tocando en toda esa cadena que escuchamos recién. ¿Querés que te cuente así? Contame, ese audio de Atahualpa original. Ese audio de Atahualpa son los vinilos que tiene el Pei. Dicho sea de paso, el señor Pei le manda un saludo, que venía llorando. Mándame un saludo, está en la casa durmiendo, el chanta, no puedo, mañana, no sé qué, todo mentira. No le creas nada, Pei. Ok. No le creas nada. Ni siquiera todo... que van a hacer una canción para la mar en coche. No, a eso tomalo con pinza, todo okay. Con pinza. Muy bien, así nos llevamos. Así nos llevamos, de una. No, y después, bueno, ese es un audio que tiene en un vinilo, tiene varios, tiene algunos relatos de fútbol recopados. Y el de Atahualpa siempre nos gustó, nos gusta a todos. Cuando salimos a la gira lo ponemos. No el vinilo, por supuesto, pero ponemos la Atahualpa. Y quedó re lindo, quedó ahí clavadito. El YouTube no los canceló. ¿Por qué? Ah, por el uso del derecho. Sí. Mirá vos. Sí, me sorprendió a mí también. Rarísimo. Bueno, tiene este identificador aparte ahora, ¿no? Porque de notas uno puede decirlo, pero la palabra es raro, ¿no? No sé, encima al toque. Tipo, al toque. Yo lo subí y al toque me llegó, no, se puede, no sé qué. Y después, bueno, está ahí el solo de guitarra, es de Valentino, el... Valentino Yazbazar, que era en un momento, uh-huh. El aclamado por Willy Crook ahí, que lo que yo soy fan de Valentino, la verdad que me recontra sorprendió. De chiquito lo iba a ver re seguido, tomé un par de clases con el loco, es mi ídolo total. Y de repente, yo no tenía nada que ver, pero de repente por todo un manejo que hubo ahí, el violero de la banda vende guitarras, así, vende equipos, todo vintage, los trae con un amigo así de Norteamérica, tiene como ese currito hace unos años, que está buenísimo, por eso también va teniendo cosas raras en el camino, van apareciendo, y en una trajeron una guitarra que era ideal para él, que se ve que era un modelo que usaba Wes Montgomery, no sé qué, el año, entonces un día fuimos a un bar que se llama Old Rotten y tocaba él, y lo encararon, le dijeron, Valentino, tenemos una guitarra que es para vos, ¿cuál? No sé, ahora la verdad la lástima, no sé cuál es, pero dijo, no, es mía, loco, te la compro. Y se volvió loco. Se volvió loco, le hicieron un precio recopado y le dijeron, bueno, Valentino, nosotros te hacemos un precio, todo, pero queremos que participes en el disco. Excelente. Listo, hijo, de una. Gran negociación. Gran negociación. Así va consiguiendo todo Fiero, para que se enteren cómo ahora les van estafando gente, van diciéndole que le van a dar una guitarra, no sé qué, después consiguen que graben en los discos y total, todo. Igual fue una masa, Valentino, nos morimos de la risa, es un personaje. Se vino ahí a Ramos un día y se puso a grabar todo ahí nomás. ¡Sí, tocaba y nos moríamos de risa, anécdota, es un personaje. De hecho, estás haciendo un gesto interesante para esto que no es televisión, que es como pone el pulgar, Valentino, porque tiene toda una técnica por ese lado que muchas veces él mismo dijo que era el único que la manejaba en Argentina, ¿no? Ah, es un chanta. Igual dice que tiene asegurado el dedo. Mirá. Yo no sé si es verdad, si es mentira, son esas cosas. Y después, bueno, está también todos los caños los grabó el Pollo, que fue un día ahí a la casa del Flaco y lo grabó con un micrófono que tiene el Flaco ahí, el violero, y le metió todo el día una masa al Pollo. El Pollo Vientos de las Pelotas, ¿no? Sí, que tiene millones de sobrenombres. Creo que el nombre original es Ariel no sé cuánto, pero tiene millones de nombres en Zahik y en Nadie, está anotado con, como le dijeron, loco, 20 hermano, identidades distintas. Claro, porque tocan un montón de discos, ¿no? El Pollo es una masa. Otro loco hermoso, así, re buena onda, cayó y se grabó todos los arreglos de los Vientos. El Flaco más o menos lo guió, pero él metió un montón de... y estuvo un montón de horas. Yo me acuerdo que ese día laburaba, fui a la mañana, pasé el chabón un despliegue de caños. Tenía de todo y a la tarde pasé, el chabón seguía soplando, no se cansaba. Y siempre que puede viene a los shows, se toca unos temas, dice que le gusta bastante la banda. Y nosotros lo creemos, una masa. Muy copado, loco. ¿Qué es para vos Fiero? Porque una de las cosas que nos pasa es que apareció una banda en un momento donde no se cumplía nada de lo que se decía que estaba pasando en el rock, ¿no? Que el rock era previsible, que los estribillos pegadizos para sonar en la radio, que hay poca experimentación, no sé qué, y de repente cae Fiero, que pasa a ser como todo lo contrario. ¿Qué es para ustedes Fiero como espacio artístico? Y está bueno, está buenísimo. No sé, en lo personal reúne un montón de cosas que te puedo hablar de lo personal. Como banda, así entre todos, no nos pusimos a hablar de esto así particular. Pero en lo personal yo los vi en Brasil por primera vez. Cayeron con el chelista Pablo y el flaco con la viola y el looper. Que era una primera formación que dio vueltas bastante, ¿no? Sí, sí. Arrancó el flaco solo y después apareció el palito con el chel y otro looper también. Y yo venía laburando en un hostel que venían pasando bandas, y la verdad que hay un par que estaban buenas, pero cuando cayeron estos dos, me volaron la peluca, y lo que tiene Fiero, que a mí me gusta mucho, y no me cansa, es que nos gusta de todo tipo de música y la hacemos. El otro día tocamos en Niceto, lado B, y no había nadie. Tocamos como 5:30 de la mañana, se reestendió, no sé qué, no había nadie. Y nos cruzamos ahí con el flaco en el baño, che, parece que no va a tocar, no sé qué, ¿qué hacemos? No sé qué. Y bueno, no, qué sé yo, no toquemos. O toquemos, pero mandemos a todo a dormir, le digo yo, toquemos unos temitas, porque a veces nos colgamos a hacer unos temitas re dulces, así, tranquilo, milonga, nos gusta tocar. Él canta tango, el otro no sé qué. Hacemos como tú una varieté linda. Y arrancamos a tocar el show jodiendo, con un tema que hace Don Ramón, de Creed. Después tocamos un tema recopado del disco, así, creo que salió Tomá Puto. Después tocamos una boludez, tocamos uno de Palito Ortega, creo que era. Hinchamos las pelotas y vamos por varios climas, y a veces es eso, depende de lo que nos pinte, lo hacemos. No es que tenemos un show armado. Y eso para mí es una dinámica que me gusta y no me cansa, y creo que eso es algo que lo tenemos todo, nos gusta. Y ese de lo que nos pinta incluye también, por ejemplo, irse de gira a la Patagonia, hacer una enorme cantidad de fechas, subirse a una chata y hacerlo en su camioneta, todo esto, también yendo un poco a contramano de lo que suele suceder en el camino que se dice que se puede hacer en el rock. A todo esto también tuvieron un éxito rotundo en el Lollapalooza hace muy poco. Esto hay que decirlo también, han compartido escenario con Amy Winehouse y Jazzy Mel. Esto fue casi paranormal, ¿no? Súper paranormal. Amy sobre todo fue bastante paranormal. Vino así, como cayó como Capusotto en un, ¿cómo se llamaba? El arnés ese, y se puso a cantar lindo. Y el rapero bien copado, el loco. Sí, tomó una. Buenos camarines, todo. Sí, nos trataron joya. Después, fue la hija del flaco que dice que estuvo abajo, se escuchó muy bien. Fue la única referencia que tuvimos del público así, cercana. La verdad que estuvo bueno la palusa. No nos pagaron como queríamos, pero estuvo bastante bien. La verdad estuvo bastante bien. Fue una linda fecha. Te pido una anécdota patagónica para cerrar de esta última gira. Una que te quede así en la mente. Oh, tengo una súper presente. Y es que... no sé si tiene que ver con la música en sí, pero para mí fue una locura. Se nos rompió la chata en un momento en Villa La Angostura. Perdón, flaco, pero lo tengo que contar. Es la mejor. Y... Bueno, sí, está bien, te cuento eso, ya arranqué. Se quedó la chata ahí, y ahí en Villa La Angostura tocamos siempre en un bar que se llama Viejo Fred, que ya son hermanos. Siempre vamos y nos abren las puertas, son súper queridos. Y tocamos, ¿no? Son nuestros auspiciantes en el sur. Si no fuera por ellos... porque metemos 1000 fechas, nos atienden re bien, todo. Y se quedó la chata en Villa La Angostura y tenía un par de fechas por otros lados. Y el dueño del bar, que es un loco Marquito. Tengo uno por teléfono, ¿no? ¿Quién está en línea? ¿Es la Pay? Me van a cancelar la anécdota, me parece. No. De ninguna manera. ¿Quién está en línea? Buen día. Hola. Bueno, no sé a quién tengo en línea, ahora me voy a enterar un poco mejor. Pero seguí la anécdota, vamos a ver qué represalias tenés. Entonces el dueño del bar, Marquito, un loco así de 27 años, recopado, tiene una moto y una chata allá. Dijo, llévense la chata, total, nosotros no la usamos. tiene una Toyota 4x4 recopada ahí. Y nos fuimos con el flaco, nos separamos ahí la banda. Quedamos el flaco y yo, nos fuimos a Junín y Pei y Seba, que es el batero y el tecladista, se quedaron ahí en Villa. Y entonces nos fuimos y nos recopamos. Dijimos, vamos, el flaco estaba con la 4x4, estaba feliz porque él manejaba ya también en el sur, tuvo mucho tiempo viviendo. Y nos mandamos unas termas, que son como 2 kilómetros más o menos por Ripio, ahí, montaña. ¡Oh! Venía feliz con gorrita ahí. ¡Oh! Y siempre que vamos, ya no es la primera vez como las termas, hay un momento casi llegando que hay un puentecito para pasar con la chata, pero también podés vadear el río. Podés bajar, que cuando está abajo te mandás. Ah, ya. Ya más o menos sabes cómo viene, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces lo podés bailar, ya lo hicimos varias veces. De hecho, la primera vez que lo hicimos estábamos pasando y vino el tío del flaco con una 4x4, lo mojó, todo, estuvo así. Entonces ni vaciló. Como venía, se mandó y el río estaba bastante crecido y nos quedamos ahí, la chata con chata prestada. Con chata prestada, aparte veníamos hablando, qué grande marquito, se la vamos a limpiar, le vamos a poner la tapa, no sé qué. ¿Cómo se sale de eso? Con total sinceridad, hablamos con Marquito. Pero que... menos sacar, digo, físicamente. Y con otra chata que el flaco salió corriendo y fue a buscar justo ahí unos locos que nos conocían, porque nos habían visto en Villa y lo conocían al dueño de la chata. No, la chata de Marquito, usted lo vimos, son una masa. Bueno, nos sacaron con la chata, nos quedamos, hicimos noche ahí, fuimos a las termas. Sacamos la chata, la llamamos al mecánico y todo se resolvió. Perfectamente. Y, perfectamente. Querido, muchas gracias por estar acá, enfierando la cuestión. ¿Tenemos a alguien en línea? No tenemos. Hay represalias, acá se está pudriendo todo. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, vamos a probar. ¿A quién tengo en línea? Buenos días. ¿A quién tengo en línea? ¿Me escuchan? Hola, Diego. ¿Qué tal? Buen día, viejo. ¿Quién habla, che? Habla Pei, che. ¿Qué haces, Pei? ¿Todo bien? Fiero. Acá estoy con otro pibe de Fiero, no sé si hablaste con él últimamente. Venía a laburar, chanta. Con Juancito, mi gran amigo que me difama en el aire de prestigiosa radio, viejo, ¿cómo puede ser eso? Bueno, no sé, ¿vos podés desmentir el asunto de que se robaron una Toyota y la dejaron adentro de un río? No, eso es totalmente cierto. No, eso es totalmente cierto, son infortunios que suceden en el camino que por suerte la banda puede... cubrir sus cagadas, ¿viste? Porque meter una camioneta de cabeza en un vado sin agua y poder repararla es una virtud que tenemos, ¿no? Y por supuesto. Hermosa. Y además que con todo esto, siendo un bardo como son, que después los convoquen de Lollapalooza, me parece fenomenal, ¿no? No, lo de Lollapalooza fue espectacular. O sea, fue una invitación a último momento y supimos estar a la altura de las circunstancias. Fue increíble haber tocado con Jazzy Mel. O sea, fue algo que... Cualquier persona que toque una guitarra, un piano, una batería, quiere tocar con sus ídolos, ¿viste? Seguro, Pei. ¿Van a hacer la canción o no, Pei? Porque acá me dice Juan que me parece que está chamullando. Para eso llamaba. Yo no puedo creer que mi amigo personal, o sea, ya no sé si es de amigo, me difame así al aire de una radio tan escuchada como esta, ¿no? La cortina la vamos a hacer, va a estar increíble. Y a ustedes les va a encantar, eso, quédate tranquilo. Genera misterio, vos decís que vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, ustedes saben que los queremos mucho y también los odiamos profundamente, así que así va a ser nuestro vínculo a partir de ahora, Pei. Me encanta. Un abrazo grande, loco. Un abrazo grande. Le quiero decir a Juan, sí, que está por ahí por Capital, si cuando vuelve para acá me puede traer un pan lactal de salvado. Dale. Juan. No tengo nada para comer, tengo un hambre. Chau, Pei. Chao, PayPal. Chao, gracias, Juan. Chao, PayPal. Vamos a escuchar Muerte. Dale. Buen fin de semana, che.